Fear of the Dark. Navidad, pero podríamos poner las luces, los árboles. Tenemos tiempo. Las campanitas, ¿no? Y las campanitas. Sí. La verdad es que tenemos tiempo para hacerlo, ¿eh? Sí. O sea, que lo podríamos hacer. Esta es nuestra cuarta píldora. Cuarta píldora para el apocalipsis, eso es. Y hoy vamos a ser tiernos, ¿verdad, no? Hoy vamos a ser tiernos. Bueno, tiernos, según se mire. Sí, tiernos, amorosos y cariñosos y estas cosas. Así que, bueno, pero antes de ponernos tiernos y moñas, ¿no? Uh-huh. Pues nada, saludar a la gente que nos está escuchando ahí, ¿sí? Que se agradece, ¿eh? Hoy sí, la verdad es que nos hace mucha ilusión todos vuestros comentarios y saber que estáis ahí, que nos escucháis y, jolín, pues que lo que hacemos os gusta y os entretiene. Así que ya sabéis, la voz de Mary es la que os gusta, además. No, gusta y la tuya también. No, pero la tuya más bonita. O sea, ahí está Andrea, que la primera que ha dicho, pues me gusta la voz de tu compi. Pero porque la tuya están acostumbradas y acostumbrados. Nah, la mía, pues no, nah, pero la tuya es voz de... Todos sabemos que Charlie es la voz. Nah, vamos, que no. Pero bueno, que vamos a ser tiernos entonces, ¿no? Vamos a saludarles a todas y a todos. Sí. Y bueno, de que recomendamos hoy recomiendas tú la parte de película o serie, así que sí. Yo, bueno, estoy con Netflix a tope, como podéis ver. Yo creo que cuando acabe la cuarentena no va a quedar nada en Netflix, ni en Movistar, ni en ninguna de estas plataformas de televisión online por ver, porque me estoy viendo hasta lo que no pensaba, pero bueno. Voy a recomendaros una serie que a mí me gusta mucho. No sé si la encasillaría como terror, aunque creo que es bastante terrorífico el asunto. Se llama You. Es una serie de Netflix que ya podéis ver hasta la segunda temporada y se llama You. Tú. Toma ya. Uh-huh. Tú. Que, bueno, no podemos calificar a lo mejor de terrorífica, pero lo que pasa es que es muy real, ¿verdad? Sí, a ver, realmente tiene muchos paralelismos con la vida real, con las obsesiones, ¿no? Y sobre todo a través de las redes sociales. La película narra la historia de un chico que se llama Joe, que de hecho tiene un poquito juego de palabras, ¿no? Otra vez el Joe con You. Que bueno, este tipo, que a primera vista es un tío muy majete, que cae muy bien, muy educado, muy mono y todo, pues se obsesiona totalmente con, bueno, en cada temporada con una chica en concreto. ¿Sí? Y hace absolutamente todo lo que está en sus manos, pero bueno, sin moral ninguna ni sin límites, para conseguir tener una relación con ella. Pero bueno, hablo de, pues eso, la espía, le roba el móvil, las redes sociales, la espía por la ventana, mata a gente, todo. Claro, estamos hablando ya de esas relaciones que hay de acoso, ¿no? Que son reales, Toxicidad, eso además. es. La serie, a ver, se plantea como una crítica a estos amores obsesivos que al final no son amores ni nada. De hecho, el protagonista bueno, que cuando la veáis, te puede parecer a veces muy simpático, incluso llegar a empatizar con él porque sabes que ha tenido un trauma y porque el tío lo hace muy bien y tiene puntos, pero luego al final tienes que recordar que no, que vamos, es un asesino y no es un modelo de nada. Claro, tenemos que decir además que para la gente que no haya visto la serie, es el típico chico guapito, que es como muy normalito, que folla mucho y estas cosas, y bueno, pues que parece que todo es muy tierno, todo muy Sí, bonito, todo además, muy, muy, él muy tiene, trabaja en latino. una, es el encargado en una librería así antigua, ¿no? De la ciudad de Nueva York y tiene como ese toque romántico todo el rato, le gustan los libros, recomienda Frankenstein, que es una de las cosas, ¿no? El monstruo de Frankenstein, ¿no? Para otro paralelismo con su historia, bueno. Ese romanticismo, además, Sí, la verdad es que además muchas veces pasa lo de siempre, sus víctimas te caen mal, entonces ya no hablo solo de los sujetos, de la gente con la que se obsesiona, sino víctimas colaterales al final te pueden caer hasta mal, entonces, pero al final no es un modelo de nada. De hecho, hubo muchas adolescentes, porque el chico como es mono y demás, salió en una serie también muy conocida que se llamaba Gossip Girl. Muchas adolescentes le tenían ahí como un héroe y tuvo que salir el actor diciendo, oye, que no, que no, que esto es lo que te está diciendo esta serie, lo que te dice es lo contrario, que En lo cuidadito. contrario, está hablando además de cómo la belleza engloba la parte del mal dentro, o sea, es como engloba la belleza, ¿no? También es eso de no dejarnos embaucar por la belleza y esto que decía mi abuelita de no solo todo lo que reluce, Eso es. ¿eh? Sí, por una cara O sea bonita, que... ¿no? No es el típico tío Exactamente. que da miedo ni nada de eso, todo lo contrario. O sea, da miedo cuando ves la serie y ves lo que hace, ¿no? Que bueno, que no sucede todo. No quiere decir esto que, a ver, tíos que nos estáis escuchando, no quiere decir que todos los tíos somos asesinos, ¿eh? No, No, no, pero no, no. tampoco hace falta que estemos aclarando esto. Yo creo que ellos ya lo saben, ¿no? Sí, ya lo saben, ¿no? El que Sí. todos los tíos lo saben, sí. Yo no soy asesino, ya sabéis. No soy tan mono como él, pero no soy asesino. Que eso es otra vez, eso es una ventaja, ¿eh? O sea, que, bueno, Una de las pues la cosas verdad. también, Charlie, de la serie que mola mucho es que está narrada en segunda persona, o sea, la voz de la serie es la voz de él, él es el narrador de la serie, cosa que hace que te metas todavía más en su cabeza y que vayas entendiendo que no justificando por qué hace las cosas, ¿no? Por qué se va Pero comportando que te así. caiga bien, ¿no? Pero hace que te caiga Sí. bien, ¿no? Porque lo vas viviendo Es que el tío tú lo en hace muy primera bien persona. y tiene, aparte de que te cuenta todo, lo que él va viviendo tiene puntos, ¿no? Ahí como muy cómicos. Tiene un humor un poco retorcido la serie, o sea, en momentos porque ya te digo que mata a gente, o sea, que no es simplemente que acose las redes sociales, no, no, es que se carga a gente. No quiero hacer spoiler, pero bueno. Y nada, eso también nos tiene que servir un poco para darnos cuenta de que todo lo que compartimos en las redes sociales puede verse, ¿no? Sí, Puede verse por exactamente, ahí. porque además uno, yo no he visto la serie, pero fíjate que he visto el tráiler y se ve cómo explora y se mete en las redes sociales y coge fotos y espía y conoce un montón de cosas mediante las redes sociales, que también eso, como tú dices, es una crítica a lo que vemos y estamos viviendo cada día, además, ¿eh? Sí, eso es. Conoce pues eso a la familia de la chica en cuestión, dónde está ella, qué comparte ella, qué hace con sus amigas, se mete en los perfiles de sus exnovios, de sus grupos de amigas. O sea, que es algo muy real, ¿no? Que mucha gente hace esto Real. de forma frecuente, no llega a tanto, pero bueno, tenemos que darnos cuenta de ese límite que hay entre la red y nuestra vida real. Sí, pero fíjate lo que tú dices, que hay mucha gente que se investiga o fisga en los perfiles de sus exparejas, ¿no? A ver qué es Sí. lo que hace, a ver qué es lo que hace. Entonces son cosas que no llegan a lo mejor al límite de la serie, que es el asesinato, pero bueno, ahí está, esas son acciones que están ahí presentes, ¿eh? Sí, de hecho son acciones que muchos psicólogos y demás recomiendan que no se hagan, ¿no? Que yo qué sé, en el caso de una ruptura de una pareja o demás dramas, que no estés todo el tiempo mirando su perfil, porque al final si haces eso te puedes crear una rutina en la que estés continuamente stalkeando y yo creo que al final es nocivo. Hombre, todos cotilleamos un poco, ¿no? En las redes, ya no a ex, sino en general, ¿no? Todos se cotilleamos, sí que es verdad Claro. que alguna vez cotilleamos para ver a ver cómo está tal persona, Sí, pero ves es una verdad foto de que un perro y de repente sigues mirando y anda, mira. Bueno, pero eso es normal. Sí, pero te sientes mal al final, o sea, no es nada bueno. Entonces ahí está haciendo una crítica de cosas que, bueno, que aunque de vez en cuando las hagamos todo el mundo, no debemos hacerlas y que se nos obsesione además y se nos ponga ahí y Eso se nos es. inquiste, ¿no? Y sobre todo eso, una crítica a estas relaciones que se basan en comportamientos tóxicos y en espiar a la otra persona, en no tener confianza, ¿no? Huir como ese concepto que han vendido del amor y bueno, pues yo creo que viene bien para darse cuenta de lo que no hay que hacer. Pues mira, es una buena recomendación. Ponemos el tráiler, ¿no? Porque nos Venga, enrollamos a hablar. sí, como Venga, vamos a siempre. poner el tráiler Venga, que lo escuchen. y luego recomendamos más cositas, Luego ¿vale? seguimos con un poco de Venga. música. Venga. Venga, dale al play, dale al play, dale al play. Todo el mundo me llama Beck. Y ahí estabas. Todos tus perfiles son públicos. Quieres ser vista, oída, conocida. Y por ello te doy las gracias. Creo en el amor a primera vista. Que el amor es complicado. ¿Este es Joseph? ¿Podemos ponernos serios? Tu gusto es dudoso en cuestión de amigas. Voy a ayudarte a conseguir la vida que te mereces. Creo que me gusta de verdad. No hablas en serio. No soy un puede, soy el único. Hay gente aterradora en el mundo, Beck. No me engañes. Los celos pudieron conmigo. Exactamente se deshace uno de un cadáver. ¿Qué cosas hacemos por amor? ¿Me observabas? Puede. Acusadora. Ya estamos aquí. Ya Ya estamos estamos aquí. aquí. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya animado a verla, a echarle un ojo. Tenéis 2 temporadas en Netflix, así que ya sabéis. Y además ahora con la cuarentena la gente puede acceder fácilmente, ¿no? Sí, creo que como ya hemos dicho varias veces, que creo que tiene muchas de esas plataformas han puesto a disposición de los usuarios sus contenidos de forma gratuita, así que aprovechad. Pues ya sabéis, así que mirad, mirad, mirad y echad un vistazo. Pues nada, que nosotros vamos a terminar, pero vamos a recomendar música, ¿te parece? Sí, hoy te toca a ti poner la música, Charlie. ¿Con qué me Hoy sorprendes me hoy? toca, hoy me toca la música, hoy me toca a mí la música. Y bueno, yo voy a recomendar un dúo que a mí me gusta muchísimo. Son argentinos, pero están afincados en Bilbo, en Bilbao, y a mí la verdad es que me gustan mucho. Se llaman Cápsula, y es una banda que aquí quizá en España, aunque a nivel underground es muy conocida, porque le gusta a mucha gente y la verdad es que pues sitio donde van llenan. La verdad es que es una banda que fuera de nuestras fronteras triunfan a más no poder. Antes de la última vez tocaron aquí en Madrid en febrero en Gruta 77. Yo estuve viéndolos Sí. y la verdad es que es una banda absolutamente brutal. Y vayan donde vayan, pues meten gente. Pero, por ejemplo, han estado haciendo una gira de 15, 16 ciudades por Japón. Wow, en Y Japón. en Francia han hecho también una gira, por ejemplo, muy extensa de su último disco Bestiarium, que es el que tienen ahora. Es una banda que a nivel de sonido, pues bueno, te va a recordar enseguida, les va a recordar a la gente a Iggy Pop, a los Stooges, va a recordar también a David Bowie, la psicodelia, el garaje y todo así, de una manera muy contundente, cruda y potente, ¿no? Tienen página web, si la gente se mete en internet y pone Cápsula, enseguida van a acceder a su página web. Tienen Bandcamp, ahora con esto de la cuarentena han puesto varios de sus discos también en el Bandcamp para que lo descarguen. Y bueno, es fácil encontrarles en el Spotify. También tiene sus discos, el Bestiarium, que es el último trabajo que han sacado, es absolutamente brutal y es increíble, y lo tienen también para disposición para que lo escuchen. Y en YouTube pues también tienen también algunas canciones, pero vamos, que lo pueden conseguir todo rápidamente, a la altura de un clic, al momento por un clic, ¿eh? En el Bandcamp también tiene el Bestiarium, así que yo creo que recomendarles. A mí me han gustado mucho, yo no los conocía y me los ha recomendado Charlie antes de empezar el programa para que los escuchara y la verdad es que me han gustado mucho porque tienen ese ruido, ¿no? Ese sonido un poco garajero, un poco rudo, ¿no? Sucio, que a mí sí, eso me gusta mucho. Son muy siempre. Demoledores, ¿eh? Son muy sucios, muy, muy potentes y estamos hablando de un dúo, bueno, un trío porque van con batería, ¿no? Pero la formación es un dúo, ¿vale? Y la verdad es que un trío en directo tiene un sonido demoledor y no sé, te puede recordar a todos esos sonidos que te he dicho, o a Motorhead, o a Ramones, o sea, es una banda absolutamente increíble. Así que la gente escuche Cápsula y yo la canción que he escogido se llama Sphinx, algo así como Sphinx, o sea que, y pertenece a su último disco, Bestiario, nada más, es la canción favorita, si no me equivoco, de Martin, el cantante y guitarrista de la banda, que bueno, que para él esta canción es la que puede resumir el sonido general de Cápsula, donde puedes encontrar todo lo que hace la banda. Así que, pues nada, que nos enrollemos mucho, así que... Vamos ya. vamos bien. Ya hemos hecho la recomendación. Vamos bien, sí. Vamos bien. Estamos aprendiendo a no enrollarnos tanto, Charlie, es maravilloso. Sí, estamos así aprendiendo a ser concisos y estas cosas. Sí. Así que ya sabe la gente, Sphinx, Cápsula, y Cápsula, bueno, vuelvo a decir, con C. C-A-P-S-U-L-A, Cápsula, no crean con K. Con K, sí, yo te lo preguntaba antes, con K, no, con C. Y bueno, para que la gente le digan también y un poco los encuadren, también ellos hacen versiones de David Bowie, el Suffragette City, o del Oro de New Charts, el Russian Roulette, con el que en el último concierto que dieron aquí en Madrid cerraron en Gruta 77. Oye, pues muy recomendable escucharlos y verlos también en algún concierto, si vuelve a darse el caso. Sí, ya afincados en Bilbo, pero son argentinos, ¿eh? Y bueno, por allí, por tierras de Bilbo, les quieren muchísimo y la verdad es que son muy conocidos, así que... Además, que ya me has dicho que tenían ahí un rollo tipo David Bowie y ya me ha picado la curiosidad. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Podemos hablar así en alguna píldora de David Bowie, Charlie? ¿De David Bowie? No. Claro. No podemos. ¿Podemos, por favor? No, ¿para qué vamos a hablar de David? Que no vamos a hablar de David Bowie. Que es pero un si en realidad te encanta, si lo amas, como yo. Venga, pues hablamos de David Bowie, que yo estoy seguro que una de las personas que nos escucha, que se llama Mareo, que es el cantante de Mezcaleros, es un fanático a muerte y un seguidor de Bowie, y le va a encantar. O sea que, venga, nos marcamos un día una pildorita de Bowie. Sí, una o dos, porque podemos hablar de pelis y podemos hablar de música también, ¿no? Podemos hablar un poco de ambas cosas, es que mira, podemos aprovechar. Pues venga, pues metemos una pildorita de Bowie en breve, así venga. Que metemos ahora el tema de Cápsula y nos vamos. Y nos vamos hasta la próxima píldora. Pues nada, hasta la próxima píldora, chiquets. Así que, ala, dale al play. Dale al play, que vaya bien. Chau.